te quise tanto, te quiero. Lo que yo quiero a ti libre otra vez. Quiero, te quiero, te quiero. Te quiero libre, oh, otra vez. Yo del sentimiento era el que llamaba a la puerta. Toc, toc, toc, toc, ¿quién es? Pues ya se fue para no volver. Y el sentimiento, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y el sentimiento. Sentimiento. Toda vía a la oscura se suelo está mojado casi me resbalo, pero conseguí esquivar las lágrimas que me hiciste llorar y seguí, seguí. Tormenta y en mi corazón. Mi corazón vacío y oscuro. Donde te tuve que dejar tantos días y alejar atrás. Todo el sentimiento me fue y entrando la sensación de ahogo. Porque yo me ahogo, me ahogo, me ahogo. En mi corazón, hace tanto tiempo que no veo el sol. Tormenta en mi corazón, vacío y oscuro, oscuro vacío. Tormenta y en mi corazón. Tormenta en mi corazón, vacío y oscuro. Tengo tormentas en mi corazón. Oh, y hace ya tanto tiempo. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Te quiero libre otra vez. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Te quiero libre otra vez. Porque la luz se fue para no volver. Se vio venir. Se vio venir porque la luz se fue para no volver. Se vio venir, se vio venir porque la luz se fue para no volver. Se vio venir, se vio venir porque la luz se fue para no volver. Se vio venir, se vio venir porque la luz se fue para no volver. Se vio venir, se vio venir porque la luz se fue para no volver. Se vio venir, se vio venir porque la luz se fue para no volver. Se vio venir, se vio venir, porque la luz se fue para no volver. Se vio venir, la luz se fue para no volver. La luz se fue para no volver. La luz se fue para no volver. La luz se fue para no volver. Y hace tanto tiempo que no veo. Solo tengo tormenta dentro de mi corazón. Y yo me pregunto por qué. ¿Qué sentimiento? ¿Dónde quedó? Porque la luz se fue. para no volver. Se vio venir porque la luz se fue. Para no volver. Se vio venir porque